A ver, por lo menos, ¿cómo se dice en chino? Entre 1 es igual a 41. Entre 2 es igual a 42. Entre más 31 más 41. ¿Cómo se dice? A ver. Ah, pues está fácil, mira. Entre 1, 41. Entre 2, 42. Entre más 31, más 41. Pues no más que garrotado. ¡Qué caliente va! Jodido. Sí, ¿qué he podido? Sí, sí. ¿Cómo comida? ¿Qué he podido? ¿Bebo agua? ¿Qué he podido? ¿Qué he podido? Agricultura, estamos jodidos. Producción, estamos jodidos. Y todos vivimos. Vivimos jodidos. ¿Y cómo andamos? Estamos jodidos. Con plaguicidas, con pesticidas, con insecticidas, con herbicidas, con aditivos. ¿Y cómo estamos? Estamos jodidos. ¿Y el cuerpo cómo va? Va jodido. UA. Negrosos los firmas. UA. Abortos, abortos. UA. Cancros, cancros. UA. ¡Qué jodido! Está jodida. Nos aterra. Está jodida. Veas la bregaza. Está jodida. ¿Cómo vivimos? Vivimos jodidas. Salina India. Están jodidas. Oriente Medio. Están jodidas. Por África. Están jodidas. Centroamérica. Están jodidas. Sudamérica. Están jodidas. Norteamérica. Están jodidas. Aquí en Europa. Están jodidas. ¿Y cómo vamos? Vamos jodidos. ¿Y cómo quedamos? Quedamos jodidos. Jodidos, jodidos. Jodidos, jodidos. Jodidos, jodidos. ¡Qué jodidos! Ustedes.